Nuestra palabra, que aunque pequeña, porque sale del corazón de un grupo de transgresores de la ley del olvido y profesionales de la memoria, susurra resistencia y rebeldía. Y acá abajo, susurrar es también otra forma de gritar. Radio 8 de octubre. Nos encontramos aquí en Radio 8 de Octubre. Vamos a empezar justamente nuestra segunda hora de programa. Son las 9:01 de la mañana. Durante la primera hora estuvimos escuchando compañeros, compañeras de Tres Ríos, quienes denuncian las irregularidades alrededor de un tajo, la corrupción, la destrucción de la naturaleza que se está llevando en los cerros de la Carpintera, en la Unión de Tres Ríos. Durante esta segunda hora le traemos un montón más de informaciones, así que quédese con nosotras, con nosotros, con nosotres. Hola, María. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí sobreviviendo a los cambios de clima. Pero aquí estamos, como siempre, Radio 8 de Octubre no va a faltar nunca a la transmisión. A pesar de la gripe. A pesar de las enfermedades, las gripes y los problemas que tengamos personales, pues siempre nos sobreponemos para llevarle la información importante que le traemos cada semana. Informaciones, como ustedes saben, no circula usualmente en los grandes medios de comunicación, en los medios de comunicación comerciales. Para eso estamos los medios libres, así que bueno, ahí estábamos escuchando durante esa primera hora esta gravísima denuncia de las vecinas, los vecinos, vecines del Cantón de la Unión. Acá en Costa Rica le decimos a esa zona Tres Ríos, pero en realidad es el Cantón de la Unión. Porque bueno, un pedacito de ese gran cantón de la Unión es Tres Ríos, pero bueno, le decimos a todo eso Tres Ríos. El vecino nos cuenta, María, que es porque ahí convergían Tres Ríos. Entonces por eso se llama la Unión de Tres Ríos. ¿Ves? Entonces, muy importante conocer la historia de nuestros pueblos. Y bueno, lo más importante de rescatar de eso que escuchábamos es que, bueno, está peligrando muchísimo el abastecimiento del agua para el Valle Central. Ya sé, eso es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y para muestra, un botón más de la situación que hay tan grave en los cerros, en las partes verdes que bordean el Valle Central y que hasta hace muy poco era lo que le daba de tomar agua a todo este Valle Central y lo que lo hacía tan fresco. Y bueno, está sucediendo esta problemática que esperamos se avive más esa organización comunitaria y esa lucha en defensa del cerro. Vamos a la siguiente canción. Vamos a escuchar una canción que fue publicada en el año 2000, hace 25 años, Resistencia Suburbana, denunciada la represión contra los abuelos y las abuelas jubiladas del pueblo hambriento en Argentina y contra los estudiantes. Escuchar esta canción hoy retrata bastante bien lo que está sucediendo nuevamente en Argentina. El día de ayer, miércoles 18 de febrero, el gobierno de Javier Milei volvió a sacar a sus antimotines para que lanzaran palos y gas a personas jubiladas, al personal despedido de hospitales y a comunicadores. Esta manifestación se realiza cada miércoles desde hace meses y convoca principalmente, es convocada principalmente por las personas jubiladas para exigirle al gobierno de Milei que detenga sus medidas de recortes de presupuestos que están siendo devastadores para el pueblo argentino. Represión brava en contra del que reclama. Gases de injusticia contienen tus granadas. Traída por la máquina del tiempo desde el año cero del siglo XXI, escuchamos a Resistencia Suburbana con Represión Brava. Represión Brava. contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirena. Represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, clase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra del que reclama, clase de injusticia contiene tus granadas. Contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Estamos en Radio 8 de Octubre, María. Así es, Vero, y traemos más noticias importantes que nos comparten las compañeras y compañeros del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Pues el viernes anterior hicieron público la instalación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, para esclarecer por completo el caso del crimen contra la compañera Berta Cáceres, que justamente el próximo 2 de marzo se cumplirán 9 años de su asesinato. En nuestro continente solamente se han instalado 4 de estos grupos de expertos en México, Nicaragua y Bolivia, y ahora en este nuevo grupo que se instaló en Honduras. Este es un equipo especializado que tiene como misión investigar casos con independencia y profundidad, y bueno, la creación de este grupo ha sido una demanda permanente e histórica desde el crimen contra Berta por parte del COPIN y la familia de la compañera, y sucede gracias a la presión de la organización, la beligerancia y la autodeterminación de la familia de Berta Cáceres y la presión internacional que exigimos el esclarecimiento de todo este caso y una justicia total para Berta y para la comunidad de Río Blanco. Así, el GIEI fue solicitado por el Estado de Honduras. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su objetivo será investigar el asesinato de Berta Cáceres, y en 6 meses se pretende revisar nuevas líneas de investigación, posibles delitos conexos, buscando reparaciones para su familia, el COPIN y las comunidades afectadas. Al final emitirá un informe con sus conclusiones. De las radios comunitarias del COPIN para el mundo, escuchamos a la compañera Claudia. Hola, hola, saludos para todos y a todas que nos escuchan. Nos encontramos con nuestra compañera Berta Zunia, quien es la coordinadora general de COPIN. Compañera Berta, saludos. Saludos, Claudia, y saludos a toda la audiencia. ¿Usted nos puede compartir hoy en esta inauguración del grupo de expertos y expertas? Sí, bueno, hoy se ha desarrollado el acto de instalación de un grupo interdisciplinario de personas expertas independientes para seguir y continuar el esfuerzo del esclarecimiento del asesinato de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, en cuanto al tema de autoría intelectual, crímenes conexos que seguramente tienen que ver mucho con crímenes de corrupción y crímenes financieros, y también para construir un plan integral de reparación a las víctimas de la violencia del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Porque es importante y fundamental el desempeño efectivo del GIEI. Bueno, es importante porque forma parte de un esfuerzo también internacional para tratar de agotar todas las investigaciones y de también un poco revisar todo lo que existe dentro del Ministerio Público y que tal vez en buena parte no ha sido conocido por nosotros, aunque somos parte del proceso judicial. Entonces, bueno, con esas informaciones, analizarla y proponer el requerimiento de personas que tengan responsabilidades criminales en varias áreas, y además pues al final se hará un informe que se va a entregar como recomendaciones al Estado de Honduras para pues tener un plan integral de reparación a todas las personas que fuimos afectadas por este vil crimen. ¿Qué deudas hay aún en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres? Bueno, hay mucha deuda en cuanto a la información que existe, al agotamiento de diligencias, existe pues también una deuda respecto al enjuiciamiento de personas responsables en temas de autoría intelectual que hemos venido señalando como víctimas, pero también el análisis de otras acciones de violencia sufridas por personas debido a la acción criminal del proyecto, y siempre decimos que hay que ver ese panorama integral, puesto que el crimen de mi mamá, de nuestra compañera, no puede entenderse sin entender los ataques sistemáticos que fueron vividos por la comunidad de Río Blanco y por el COPIN como institución en defensa del río Hualcarque. Y obviamente pues el abandono que han viven las comunidades, no solo Río Blanco, sino las comunidades de COPIN, y la reversión de los proyectos extractivistas que han causado la violencia. ¿Qué se espera de este nuevo GIEI en Honduras? Bueno, esperamos el que logre agotar las investigaciones, esperamos que pueda participar junto con el Ministerio Público en el requerimiento de personas responsables. Esperamos la elaboración de un plan de reparación en diálogo activo con las comunidades afectadas, y pues esperamos un buen informe al final de su proceso que logre dar luces de todo, de cómo se puede realmente llegar a acceder al acceso a la justicia para Berta Cáceres. Finalizando, ¿cuál es el mensaje que usted nos comparte en general a toda la población que nos están escuchando a través de las radios comunitarias de COPIN? Bueno, decir que esperamos que esta experiencia sea de utilidad también para otras comunidades que también han vivido violencias similares por parte de grupos criminales que participan en temas extractivistas. Decir también que es muy importante el apoyo y el acompañamiento a este grupo, puesto que sin la presencia de la gente, como hemos hecho durante estos años y de la lucha, no es posible lograr ningún avance ni ninguna victoria. Así que esperamos ese acompañamiento. Hola, hola, saludos para todos y a todas que nos escuchan a través de las radios comunitarias de COPIN. Y bueno, pues por aquí nos encontramos con esta hermosísima compañera. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Claudia Paz y Paz. Soy la directora del Programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Compañera, cuéntenos, ¿cómo nació el GIEI y cuál es su función? Luego del asesinato de Berta Cáceres hubo una conmoción nacional e internacional porque ella contaba con medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y esta protección fue insuficiente para prevenir su asesinato, y desde ese mismo momento hubo una exigencia por parte de la familia, por parte del COPIN, de que se instalara una comisión independiente que pudiera coadyuvar con las investigaciones. Finalmente, a 9 años de su asesinato, se logró tener la voluntad del Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes, la familia, el COPIN, firmar un acuerdo que estableció hacia este grupo interdisciplinario de expertos independientes GIE, que tienen como misión dos cosas: avanzar en la investigación contra los autores intelectuales del asesinato, que es el gran pendiente hasta el día de hoy. Ha habido avances en la justicia, en la lucha contra la impunidad, sobre todo por la labor de la familia y del COPIN. Se ha condenado a los autores materiales, a David Castillo, pero está pendiente los que ordenaron el asesinato, que son los intereses económicos que se beneficiaban de toda la explotación de la tierra y el territorio. Entonces, ese es parte del mandato del GIE. Y la otra parte que también es fundamental es un plan de reparaciones para la familia, para el COPIN, para las comunidades. ¿Qué implica este avance en la búsqueda de justicia para nuestra compañera Berta Cáceres? Pues es un hecho histórico. Es el único GIE que se ha establecido por el asesinato de una defensora de tierra y territorio, obviamente en Honduras, pero también en la región. Hubo un GIE anterior en Nicaragua, pero fue para hechos de violencia masiva en contra de las personas que protestaban a partir del 18 de abril. Creemos que va a ser un hito muy importante que va a develar cómo operan los que se benefician y enriquecen a partir de la explotación del agua, de la tierra y del territorio. Hay un desafío muy grande para lograr la investigación financiera. Siempre se dice en investigación criminal que se debe seguir el dinero, follow the money, y que ese te va a llevar a quienes realmente están detrás de estos hechos de violencia, así que creemos que es una enorme oportunidad para el pleno esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo es la importancia de un grupo independiente que puede fortalecer el sistema de justicia en Honduras? Hemos sido todos testigos de cómo los intereses que están ocultos detrás de la impunidad han presionado a la fiscalía, al sistema de justicia, incluso hasta hace muy poco son las últimas sentencias. Todos esos retrasos, desviaciones de la investigación, muestra el poder de los grupos atrás del asesinato. Entonces, al tener un grupo de expertos independientes que están por fuera de esas posibles presiones, se puede lograr un mayor avance, aunque siempre tengan que trabajar de mano a mano con la fiscalía y con las autoridades hondureñas. ¿Qué se espera de este nuevo GIE en Honduras? El esclarecimiento del caso ante los autores intelectuales del hecho. Ya finalizando, ¿cuál es el mensaje que usted nos comparte a toda la población en general y principalmente para las mujeres, las niñas y las jovencitas que están luchando en defensa del territorio y los bienes comunes? Yo creo que son dos mensajes. Uno, decir que esto es el logro del trabajo constante y la voluntad de la familia y del COPIN. Cuando se quiere y se busca algo, se puede. Se van dando pasos importantísimos en que este gravísimo crimen no quede en la impunidad y en el olvido. Y el otro es que colaboren con el GIE. GIE no puede hacer su labor aislado. Son las y los hondureños, las y los defensores de derechos humanos de acá de Honduras quienes pueden allanar ese camino a la verdad que se está emprendiendo hoy. Así es. Muchas gracias a nuestra compañera Claudia Paz y Paz. Hasta luego. Muchas gracias. Y bien, estamos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando las entrevistas que le hicieron a la compañera Berta Zúñiga, coordinadora general del COPIN, y a Claudio Paz de El Sejil, que es la organización que ha estado adelante de representar a el COPIN en estos espacios internacionales como son las comisiones de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas entrevistas las realizaron la compañera Claudia de las radios comunitarias del COPIN. Vamos a irnos con música para ir cambiando de tema y empezar ya con la siguiente entrevista que tenemos por acá ya a los compas. Vamos a pedirles que se presenten de una vez. Bueno, mi nombre, me dicen Spike, soy parte del de Actitud Coherente y parte del programa Minuto Narcopunk. Hola, mi nombre es Charon, igual de la Distri Actitud Coherente y del Minuto Narcopunk. Buenísimo, compas, ya casi empezamos con la entrevista. Vamos a escuchar un poco de Anarcopunk, vamos a escuchar a Desobediencia Civil y esta canción que se llama Soldadito de Plomo. ¡Que se mueran todos los generales! ¡Que se mueran! ¡Terrorismo legalizado! secuestrados por el servicio militar. Obligados a vender su libertad individual. Donde el ejército no hay paz. Sus botas pisan la tierra. Aseguro que me muestres odio y tristeza. Donde hay ejército hay violencia. Los ejércitos impiden la llegada de la paz. Ejércitos de paz te darán seguridad. Ellos son que se han impuesto en medio de las guerras. Los ataques de su violencia son fruto de su existencia. De justicia me respondes con las balas. Llamores de mi gente, apagas tus metallas. Se pasa para incluso de violar y torturar. Vas a cantar primero a quien pide libertad. Ejército humillante. No te sientes impotente. Ejército inhumano. Asesino de inocentes. Cuando podamos hacerlo, te tumbaremos los dientes. Porque no puedes tomar, suelta a los presidentes. Ya no queremos soldados. Que protejan a tiranos. Ya queremos más soldados. Rebelémonos, los hermanos. Allá su corazón odioso. Yo lo tengo que evitar. Los soldados no los sirven para darles bienestar. A los burgueses que tienen aunque está tu capital. Ejército humillante. Ejército incompetente. Ejército inhumano. Asesino de inocentes. Que no podamos hacerlo, te tumbaremos los dientes. Porque no puedo salvar, siempre los presidentes. Desde Medio Libre La Zarzamora, del territorio ocupado por el Estado de Chile, les enviamos un gran abrazo y saludo y también a todas las personas que escuchan esta tremenda radio que es la 8 de octubre. Les invitamos, como siempre, a sintonizar los medios libres, a las radios libres y también, bueno, a todas las radios que retransmitimos este tremendo programa de la radio 8 de octubre semanalmente. Así que muchos abrazos, saludos y Nehuen. Nos encontramos en Radio 8 de Octubre, estamos en la colita del programa, pero ni tan en la colita. Por ahí de la mitad de la segunda hora, son las 9:54. No, con 25 minutos. Ah, perdón, es que veo los números al revés. Con 24 minutos de la mañana, hoy jueves 20 de febrero del año 2025. Un gran día debido a que tenemos a nuestra... Nuestros compas del Minuto Anarcopunk con nosotras en cabina. Bueno, era un momento que queríamos llevar a cabo desde hace ya ratito. Siempre les hemos tenido con nosotras en el programa, ¿verdad? Pero pues hoy están aquí en vivo. Entonces, bueno, para empezar a conversar un poquito. La idea es arrancar este año con que ustedes sean quienes le cuenten a todas las radioescuchas qué es el Minuto Anarcopunk, por qué se llama Anarcopunk, qué es el Anarcopunk, ¿verdad? Para personas que de pronto dicen, ah, mira, está esa sección ahí en Radio 8 de Octubre, me gusta lo que suena, pero quisiera entender más de por qué es tan fundamental esta sección. Ok, voy a hablar un poquito yo. Bueno, para iniciar, soy Spike, ya me había presentado. Soy anarcopunk, para empezar. Yo y mi compañera Charm, que es la que hacemos el programa Minuto Anarcopunk, nos catalogamos como anarcopunk. ¿Por qué? Porque somos, bueno, nos gusta la música o la estética y todo lo que es la lucha que lleva el punk. Pero también lo mezclamos con la cuestión anarquista. Somos anarquistas, también nos catalogamos como simpatizantes de la filosofía anarquista. Entonces hay una rama del punk que es el anarcopunk, que es basado en la lucha, en la ideología, en el cuestionamiento, en el hazlo tú mismo y todo lo que conlleve eso dentro de la música y dentro de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, cuando se nos dio la oportunidad, que estábamos conversando Charum y yo, que ya fue del 2019, ya tenemos rato de... Incluso habíamos sacado un disquito que ahora necesitamos uno que es el primer disquito y vemos, 2019, hijo, llevamos rato en esto. Para nosotros fue increíble porque, digamos, tenemos una banda de música, pero siempre hemos considerado que es una herramienta muy pequeña para todo lo que se debe hacer, la lucha se hace por todos lados, ¿verdad? Entonces también es tan importante la radio como los medios de difusión, que fanzines y todas esas cuestiones, que cuando se nos propuso era increíble ya poder dar un punto de vista de bandas que existen, que no son solo esa la que nos mete los medios de desinformación, esa música basura con letras insípidas y todo eso. Y entonces tratar de sacar un poco más esa música underground con letras inteligentes y ver el pensamiento que tienen estas personas de cada una de estas bandas, pues para nosotros es increíble. En eso más o menos es lo que es el anarcopunk. Y por eso la necesidad del Minuto Anarcopunk, creemos nosotros, ¿verdad? Sí. También como para dar a conocer un poco como el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de otras partes de Latinoamérica, de darse a conocer la música un poco también, como los estilos de vida que llevan ellos. Entonces como que hemos agarrado el espacio tanto como para dar información de bandas, como dar información de proyectos y dar hasta como pequeños cuentos o pequeñas reseñas de lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que algo que ha sido muy bonito también es como a lo largo de, entonces ya van estos casi 6 años, ¿verdad? Casi que les podemos seguir la ruta por todos los lugares por los que ustedes han andado, ¿verdad? porque es reconocer la importancia de que tampoco, que es algo muy costarricense, ¿verdad? Como verse el ombligo a sí mismo, todo gira en torno a este territorio, y no. Y en torno al Valle Central de Costa Rica, que es todavía más pequeño aún. Exacto, entonces como esta riqueza que nos genera el aprender, ¿verdad? De otros mundos, literalmente, de ir allá y saber que hay personas que también están resistiendo, que creen en nuestras mismas cosas, ¿verdad? Pero que tienen su versión, y que eso también es importante, respetar y valorar esa diversidad en todas partes. Entonces, bajo esta lógica, ¿verdad?, de aprender, de conocer, de andar por todos lados, y esta consigna del hazlo tú mismo, ¿verdad?, ¿cuál es la importancia de crear nuestro propio contenido, pero tampoco de manera individualista? Porque lo creamos en solidaridad y en unión con otras personas que también están creando, nada más que no son quienes tienen los medios de desinformación, sino somos todas las hormigas que están por ahí trabajando de forma colaborativa, ¿verdad? ¿Qué es esto de hazlo tú mismo y hasta qué punto se puede llevar, digamos? Bueno, nosotros lo veíamos, hay veces muy lejano al inicio, pensábamos que la idea era como hay veces cosas escritas en papel y no más, pero retomando lo de la banda, vimos que se logra todo, digamos, que crear nuestros propios medios de información, al sacar fanzines, al crear con solo el hecho de salir a otros lugares con apoyo de otras personas, la solidaridad de otras personas, uh-huh. significa que sí se logra sacar nuestras propias producciones musicales, nuestros espacios para reunirnos, para conversar, para, no sé, hay gente que hace videos y los hacen ellos solos y se ve con una calidad y hablan sobre las realidades de sus distintos territorios y uno dice, no se necesitan corporaciones, ni sellos discográficos, ni ningún mercanchifle ahí intermediario uh-huh. que se gane la riqueza mientras uno es el que hace todo el proyecto. Entonces, en base a eso, Lalo, tú mismo, y lo hemos tenido siempre muy, muy presente. Es como la base más importante de lo que hacemos y lo hemos aprendido de otros lados. Vemos qué funciona aquí y qué no. Y tratamos de enseñarlo a otros en otros lugares. Que hemos tenido conversaciones con compañeros y compañeras de Honduras, de El Salvador, que nos explican sus vivencias y nosotros compartimos nuestras vivencias. Y pues ahí se va generando algo bonito, un puente de comunicación. Y apoyarnos y lograr hacer nuestras cosas. Entonces, uh-huh. más o menos en eso. También, digamos, considero, digamos, que aquí en Costa Rica el movimiento anarcopunk es un movimiento joven en comparación a otras partes del mundo que tal vez ya tienen hasta sus centros sociales. Pero entonces son cosas como que uno lo motivan. Dice, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué uno no hacerlo aquí? Tal vez uno aquí a veces sienta, le falta como el apoyo de las personas, pero... Bueno, solo empezando a conocernos con otras personas, involucrando no tal vez a la gente tan vieja que ya está desinteresada, sino tal vez proyectarse en gente más nueva, gente nuevos universitarios, nueva gente que viene a otros colegios o cosas así para empezar a crear esa una idea más grande, porque sí está como, aquí en Costa Rica sentimos que está como un poco como que nos falta como esa llamita para entre todos hacer algo bien bonito, que se ve en otros países. Sí, y bueno, cuéntenos precisamente un poco de esas experiencias que han visto en otros países de este movimiento y de esta movida narcopunk, ¿no? Bueno, que como ustedes dicen, no solamente es como una propuesta teórica, sino más bien que es como una forma de vivir, de existir, de enfrentarse al mundo, ¿verdad? No es solo como repetir ideas ahí que dicen otros, sino es asumir pues esa forma de existir en el mundo y de posicionarse políticamente, que eso también es muy importante. ¿Cómo, qué de todo eso que han podido ver encontrándose con otras compas que son también que están en la movida narcopunk, pues les ha impresionado más, les ha llamado más la atención? Un poco para también compartir aquí a la gente también en Centroamérica, que sabemos que en Centroamérica es un poquito más pequeña la escena y la movida, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, para hablar cercano, por ejemplo, de México, pucha, se ve a la gente que tiene sus centros sociales, digamos, uh-huh. donde dan talleres pero grandes, ¿verdad? Talleres uh-huh. de dibujos, talleres a la comunidad, hemos visto también en, por ejemplo, bibliotecas en el mismo México, donde ayudan a la comunidad, a niños que no tienen para estudiar, le ayudan con sus materiales, a la banda, digamos, a Narcopunk, les ayudan en que hagan sus reuniones, que tengan su material para difusión, tienen radios, tienen muchas radios, sí. Tienen centros ocupados en universidades, como el Che Guevara, que es un espacio que ellos mismos practican la autogestión ahí, vendiendo sus productos en las mañanas, salen a la universidad, en las noches hacen conciertos. Y bueno, eso es lo que en México, digamos, solo eso, que mucha gente vende sus productos y los compañeros les ayudan, les dan casa, van de ciudad en ciudad y entre ellos mismos se apoyan, ya sean giras de bandas o alguien que vende sus productos o alguien que decide ir a solo a conocer y compartir, siembra, hay mucha siembra, ¿verdad?, de productos, sí. Organización de lucha, anarcofeministas, ecologistas y miles de cosas que están organizados que se deben, ¿no? Siempre hay sus pleitos por aquí o por allá en todo el ser humano, claro. Es un poco complicado, uh-huh. pero sí se ve mucho la solidaridad y la gente que conocemos pues es bien interesante, sí. ¿verdad? Sí, también, bueno, tenemos unos amigos en Atizapán que tienen un proyecto que, bueno, para mí es muy, muy bonito, que ellos ayudan a las personas con cáncer y a base de música, se llama Alfa Rock es el proyecto, y ellos, bueno, hacen conciertos y todo, y tienen como un tipo de organización para ayudar a las personas con cáncer de mama, te ayudan si quieres hacerte ultrasonidos, te facilitan, te dan facilidades, dan charlas, y recogen también tapitas, bueno, una de las entradas de ellos son las tapitas plásticas que las depositan y lo cambian ellos y pues ahí van ayudando a otras personas. Entonces considero que es un proyecto muy sincero. Uh-huh. Y es, bueno, aparte los chicos Ponkis son como una familia, trabajan con la comunidad, con el pueblo. Entonces eso es como, bueno, se ve muy bonito porque Atizapán es parte del centro de México, no está tan alejado y es un proyecto como, bueno, yo lo veo como bastante palpable, se ve como de una manera muy sincera de trabajar de parte de ellos. Yo creo que de eso que dicen, y algo que es muy importante de ir sembrando también, seguir sembrando en este país, y es cómo al fin y al cabo uno, no sé en qué momento se asumió que organizarse políticamente, tener un criterio político era ir y participar de una manifestación, y ya. Cierto. En cambio, México justa suele ser un buen ejemplo donde nos recuerdan que la organización política lo que viene es a resolver la vida misma. Es decir, es como entre todos y todas, en momentos tan vitales, tan difíciles como una enfermedad o ir a la escuela y no tener los recursos para poder ir, es ahí donde ocupamos la organización, es en ollas comunitarias, es en espacios seguros, en tiempos donde el narco y la violencia tiene tomada los barrios, ¿verdad? Porque siempre es esto, es como, bueno, cierta concierto, ah, es que eso es violento. No, violento es que el narco esté secuestrando a nuestros jóvenes y los haga sicarios desde chiquitos. De pronto, si les hubiéramos dado la posibilidad de un instrumento musical, aprender a tocarlo, a dibujar, sea lo que sea que esa persona quiera dibujar o quiera tocar, ¿no? Es esa organización que no tenemos que solicitarla siempre hacia arriba, ¿verdad? Porque hay un esto de, hey, Ministerio de Cultura, nos permiten hacer No. ¿Cómo es que resolvemos hoy? ¿Quieres aprender? Mira, toma, esto es lo que te podemos compartir. No, y nada más agregar, Vero, que bueno, en todo lado está satanizado, pero en este país también mucho se ve como algo muy negativo, es hablar de anarquía, ¿no? Uh-huh. O sea, está súper... Violenta, alguien, María. Alguien, es algo malísimo, ¿verdad? Los medios lo castigan muchísimo, de hecho se usa de manera peyorativa la anarquía, decir anarquía es decir, lo asocian con el desorden también, uh-huh. Con el caos, con algo muy malo, o sea, es porque precisamente, bueno, la anarquía cuestiona todas las estructuras y todos los órdenes sociales, claro, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pero cuéntenos un poco, o más bien ustedes, ¿qué piensan también de eso, a lo que está diciendo Vero? Y le agregamos ese otro elemento, que acá la anarquía es algo como malísimo, ¿verdad? Y también a veces, como de un lugar más personal, como también eso ha significado mucho para nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos de pronto si alguien no nos hubiese llegado a hablar y decir, hey, ¿sabes qué? ¿Se puede hacer esto? Uh-huh. Yo tengo millones de recuerdos de esos momentos que me han salvado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo replicar eso? Pues sí, es... A veces es complicadillo porque hay veces la gente tiene esta maña de agarrar todo como un dogma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aparte de que el sistema mismo te dice que la anarquía es mala porque no le sirve, obviamente no le sirve que abramos los ojos y veamos que el sistema realmente, bueno, que el gobierno no sirve para nada, uh-huh. que no es necesario, si nos organizamos en pequeños espacios se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Pero aparte de que tenemos esa apatía inculcada de que con el vecino, con el amigo, también hay veces gente le pasa que se cree como con la verdad absoluta, digamos. Entonces ya quieren empezar a mandar y que si no se hace como así, así. Y entonces en el movimiento anarquista no ha sido ajeno eso, también uh-huh. ha pasado que hay gente que se cree en los iluminados de la cuestión. Uh-huh. Hay veces, y la gente se asusta con esa palabra, entonces, ¿qué es mejor? Hacerlo con hechos, con actos, uh-huh. más que llegar y vender la propaganda, uh-huh. o sacar el libro de Bakunin y Proudhon y empezar uh-huh. a dar una lectura incómoda y cansada por a muchas personas. Entonces, es parte de lo que estamos de nuevo hablando, el hazlo tú mismo, generar nuestros espacios, y pues, ahora nos toca lo que estamos queriendo hacer, que es empezar individualmente, tal vez, y luego colectivamente, que es lo que se quiere. Y entonces retomar esto, dar talleres, videoforos, clases de dibujo, digamos que si yo dibujo, si toco un instrumento, dale, para también eso, ir sacando a la gente esa idea de que, porque lo que tú dices que El narco está entrando en todo lado, pero es que también la pobreza está, no está generando oportunidades. Y hay gente que dice, ¿cómo pago esto? ¿Cómo pago esto? Uh-huh. Y pues al narco es muy fácil agarrar gente. Uh-huh. Porque el gobierno es una basura, ya, y lo sabemos bien. Él no busca cómo ayudar a la gente, solo cómo ayudarse a sí mismo. Tú ves todos esos millones, en lugar de ayudar a la gente, es para la próxima propaganda, a ver quién queda para enriquecerse. Uh-huh. Entonces, en pequeños espacios, creemos que es, dando el ejemplo, es como queremos... que la gente vea que sí se puede unirse a una comunidad y trabajar en pequeños espacios y aprender entre todos y todas. Hay gente que está haciendo nada y deseando de enseñar lo que sabe para que se vuelva inteligencia lo que hacemos. Pero no hay espacios. Entonces, la verdad, el viejillo loco que está ahí. Puede ser que yo termine en uno de esos. Si no le pongo, que sea el viejillo loco anarquista que se para los pelos o algo así. Pero uno tiene ideas muy, muy, muy bonitas para la comunidad, digamos, para empezar. Pero si nos, pues, nos ponemos, hay veces que en eso de guerra de egos, a enzafarnos, en que la apatía sea parte de nosotros, no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan algún episodio ya de 6 años de episodios del Minuto Anarcopunk que les haya gustado mucho, que tengan por ahí, que les, nada, pues, de qué temas se han hablado durante estos 6 años? ¿Tú te acuerdas de alguno? A mí me gustó mucho. Ajá. El del cuento. Es que hicimos un cuento y lo grabamos, había un cuento y lo grabamos entre todos, hasta involucramos a nuestra hija pequeña. Lo escuchamos, sí, claro. Tenía que hacer como, no sé, 8 años. Entonces fue bonito involucrarla en eso y el cuento era bonito también, entonces nos pareció interesante. Incluso después de eso ella quería, ay, ¿cuándo vamos a hacer otro cuento? Lo hubiéramos invitado a la radio también. La verdad es que, bueno, ha sido todo un proceso esto de lo del Minuto Anarcopón. Empezamos primero con, como teníamos una idea como de hacer algo más musical, de bandas, de entrevistas. Luego ya han ido como, bueno, no, ahora metamos un cuento, ¿no? Ahora hasta, antes hasta como muchas ideas de lo que es el anarquismo, cómo el anarquismo está en nuestras vidas y todo el asunto. Y ahora estamos llegando hasta como un punto, como hasta un tipo mismo crítica hacia lo que es el anarquismo. O sea, hasta mismas personas que piensan, ya no los pensadores de toda una vida, sino ya como más abierto a otros, a un espacio más 2025. No tanto a los 1900, sino ya. Y eso siento que ha sido como una evolución del programa. Obviamente siempre estamos abiertos a si vuelve a salir otra entrevista de banda o todo está dando vueltas ahí en la mente, pero siempre con ganas de hacer cosas diferentes en el programa. Cuéntenos, bueno, ahí medio nos lo dijeron, nos quedan un par de preguntitas, pero ustedes están también y trabajando en otros proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita, aparte del Minuto, y pues la banda, y tatuar, y sobrevivir. ¿Qué otros proyectos es los que justamente están cosechando este año? Oh, bueno, el proyecto para nosotros más importante, que fue como el que entramos así de, uh-huh, de lleno, estamos a punto de abrir un local, uh-huh, aquí, en la calle La Amargura, aquí súper cerquita, y lo que queremos hacer, bueno, tenemos que sacar el permiso de para estudio de tatuajes, porque sí ocupábamos, y pues ese es nuestra, uh-huh, nuestro machete, digamos. Uh-huh. Pero la idea va a ser un infoshop, va a ser como un centro de estudio anarquista, va a haber como información, planeamos hacer como reuniones, videoforos, y pues, ¿qué más? Hay miles de ahí van saliendo. Ahí van saliendo y todos. Entonces estamos como, pues, muy motivados de tener como la Universidad de Costa Rica cerca y tener tal vez a varios colegios por aquí cerca. Tenemos como ganas de empezar a traer gente más nueva, uh-huh, tal vez jóvenes, no sé. Y que vean que la cuestión esta Anarcopunk no solo es una cuestión de musical, de ir a conciertos, sino también de ver qué podemos solucionar tal vez aquí mismo en San Pedro, tal vez al escuchar algunas cosas que entre todos podamos solucionar aquí, aunque sea empezar pequeñamente y ya luego expandirse por todo lado. Sí, esa es la idea, como dicen, piensa localmente y actúa globalmente, ¿verdad? Uh-huh. También aparte de eso tenemos un proyecto que se está elaborando, estamos muy emocionados con unos chicos de Alemania que viven en Limón. Puerto Viejo. En Puerto Viejo, sí. En Gandoca y Kecoldi. Uh-huh. Entonces ellos lo que están haciendo es comprando tierras para dejarlas como libres, así como áreas libres. Y entonces, bueno, se está ocupando ayuda para limpiar, porque ahí se ha visto que han enterrado baterías, basureros y toda esa cuestión así que contamina mucho. Entonces, esa organización se llama Huele al Totga. Estamos siendo parte de esto, estamos esperando los permisos porque aquí es toda una burocracia para hacer una asociación. Y entonces estamos muy emocionados, ya son un montón de tierra. Incluso la frase es como la tierra defendiéndose a sí misma. Y dar proyectos para talleres, ahí también se van a dar talleres a gente que tiene adicciones a drogas, para que aprenda, bueno, talleres, hay, se va a empezar a dar la información dentro de poco porque se está elaborando. Uh-huh. Y pues eso nos tiene súper emocionados, ahí seguro vamos a dar información y vamos a dar cuando se dé la primera presentación y todo esto. Y ¿qué más se va a hacer ahí? Es que es un espacio gigante, ¿verdad? Es, sí. ¿Qué más puede ser? Sí, no sé. Ahí la vamos a, porque se está conformando. Bueno, pero buenísimo. También es buenísimo saber que para la gente que nos está escuchando, ahí va a haber también un lugar céntrico, digamos, acá en el Valle Central, en San José, donde también puedan conseguir información sobre pues esta propuesta que es la Narcopunk, y también se puedan acercar y pues también recibir estos talleres y demás y traer gentes. Que eso es tan importante en este momento, pues difundir diferentes ideas, diferentes propuestas, diferentes acciones, bueno, porque estamos enfrentando un momento del mundo bastante complejo, bastante difícil. Para ir cerrando, quizás queríamos un poco reflexionar con ustedes cómo ven pues esta situación que está enfrentando el mundo, y es la alzada nuevamente del fascismo, ¿no? No es algo nuevo, no es algo reciente. En diferentes épocas de la historia de la humanidad hemos vivido situaciones de autoritarismo, de dictaduras, de la extrema derecha funcionando, solo que tal vez a nuestra generación no nos había tocado. O tal vez no tan abiertamente, ¿verdad? Porque ajá, decimos, el fascismo realmente nunca se fue, siempre, simplemente se escondió. Y entonces tal vez no era tan evidente para algunas personas, para algunas generaciones o para lo que sea. Decir, ah, no, sí, el fascismo ya murió. No, no murió, está ahí y está nuevamente tomando y ocupando el poder del mundo. ¿Cómo ven ustedes, esta situación, cuál es la importancia de organizarnos, de resistir de forma comprometida y sostenida también en el tiempo, que es algo muy importante decirlo también en este país, cómo nos sostenemos también en el tiempo ante esta situación? Obviamente lo de la parte del sostenimiento es complicado, pero la importancia de organizarnos finalmente, que es tan vital en estos tiempos. Híjole, la verdad es como cada día que uno ve algo, sale algo aterrador, de verdad, alguna propuesta estúpida de cualquiera de estos magnates de la información y todo. Y, híjole, cada vez, qué decir, siempre hemos sabido que el sistema, cuando las cosas se le empiezan a salir de las manos, recurre al fascismo como un arma para represión, ¿verdad? Pero aquí antes envenenaban mucho la mente, digamos, como el comunismo, que los nazis aquí ahora, pero ahora se está viendo todo tan normal ya, digamos, gente con esvástica saliendo fácilmente, haciendo simbología o gestos, y la gente lo ve como lo más normal, simpatizantes absolutos de estas ideas. Incluso ves, puedes preguntar a personas y personas a veces se pueden tirar más a la derecha que al centro, o las dos lados son peligrosos, pero híjale, se ve el descaro y la gente como que está como feliz de ser parte de eso. Sí, sí, odiar es bueno, detesto todo, las minorías, las que ellas siempre tienen la culpa y todo, y uno, pero somos minorías en todos lados, ya que vayamos y que estemos hasta, entonces es como, no sé, es triste, a mí me da tristeza y pues hay veces se pierde mucho el tiempo hablando de otros. Hay veces yo veo que se habla más de que si este hizo esto, si este no lo hizo, si Juanito habló mal de, no sé, de una olla, o dijo, no, pero mientras el mundo está avanzando a pasos agigantados, y nosotros estamos involucrados en las redes sociales, viendo sus estupideces, viendo si alguien estripó una papa y le salió, no sé, estupideces, ¿verdad? Entonces, cada vez vemos más lejano. Cada paso que damos, sentimos que se dan 40 para el lado fascista. Entonces, no sé, es utópicamente esto de organizarse es necesario, pero no sé qué tanto va a costar hacerlo, a qué velocidad se va a lograr, porque la verdad esto es, cierra uno los ojos y los abre, y está ese Trump descarado al mil, ves todos los demás ahí que le limpian, lustran las botas, para no decir y felices, todo el mundo feliz. Ah, sí, qué bueno, yo quiero un presidente como este. Así es como hay, mano dura, más policías, más militares agrediendo y golpeando. Y uno como, ¿qué está sucediendo ya? Es como... Yo pienso, digamos, que tal vez alguna manera de empezar a organizar o empezar un poquito a limpiar esto, podríamos empezar con, bueno, desde nuestra casa, con nuestros familiares, y tal vez empezar a acercarnos un poco a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Empezar a hablarles de esto. No sé si tal vez alguien tenga como una idea de hacer como, ahora que todos los chicos ven streamers y todo, tal vez empezar como por esos medios, tal vez para empezar a llegar a la gente joven, porque creo que el fascismo está actuando también por redes sociales, se está tirando. Entonces tal vez hasta se le puede hacer un tipo de contraparte, pero también como así como ellos están actuando, nosotros tal vez hacerlo, pero para alimentar, no sé, el cerebro de los jóvenes, de los niños, porque si no, cuando nos descuidemos, van a pensar que chistes racistas, y cuando te das cuenta ya todo el mundo está hasta acusando a tus padres que son anarquistas con la policía, o no sé. Entonces pienso que podemos empezar tal vez empezando a trabajar con gente más joven, no sé, reunirnos. Hay veces nos volvemos un poco que no queremos ahí como, ay, qué pereza ver ese video de ese youtuber, tal vez los niños que nos enseñan, mire, y uno como, no quiero porque no me interesa, tal vez ver, enseñarles otros videos, mira, puedes ver tal vez eso, escuche, si escuchas esta música, tal vez puedas escuchar este tipo de música que tal vez que no sea, que tenga un mensaje más positivo que a todo eso que nos estamos viendo del racismo, de fascismo, de todo, que la verdad sí está peligroso. Sí, yo con eso que dice Charon, bueno, ya no puedo hablar porque se nos va a ir el tiempo. Y nos falta presentar la canción. Bueno, sigan escuchando El Minuto de Narcopop en Radio 8 de Octubre todos los jueves, por ahí de las 9:45 de la mañana que salimos. María. Sí. Redes sociales, ¿dónde les pueden buscar? ¿O contactos? ¿O alguna manera de encontrarles? Bueno, tenemos un correo, ¿verdad? Sí. Si quieren escribirnos, se llama, es policidio, con C, policidio@gmail.com. También tenemos un canal de YouTube ahí que es actitud 40, distro. Entonces, hay enemigos en lugar de la una X, y ahí es ese canal. Ahí pueden escribirnos para... Porque yo creo que es necesario como hablar, porque... faltan muchas ideas, ya uno tiene ciertas cosas, pero ocupa muchas opiniones a ver qué hacemos, porque eso está complicado y va para peor, desgraciadamente. Bien, vamos a cerrar con una canción que es interpretada por ustedes, seguro entendemos. Sí, preséntenla si quieren. Y presenten el grupo también, que no lo dijeron. Bueno, esta es de Enemigas y Enemigos del Enemigo. Esta canción se llama Pequeños Pasos contra Grandes Monstruos, más o menos habla de todo esto, cómo van destruyendo el ecosistema, cómo van adueñándose de todo. Entonces habla más o menos de las miles de corporaciones que van haciendo de las suyas por todo el mundo. Entonces, con esta canción nos despedimos. Charon, ¿quieres despedirte? Sí. No, muchísimas gracias por el espacio. Y la letra de esta canción es muy buena, es de mis favoritas. Fue grabada hace poco, es un poquito más lenta, pero sí tiene como mucha información, información con música es, entonces sí, es bien bonita. Buenísimo, nos vamos, Vero, entonces a escuchar, y con eso ya cerramos Radio 8 de Octubre. Salud y realidad. Sigue.